Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Thank you. Bueno, pues aquí estamos una semanita más. Hola, bienvenidos. Aquí empieza la ruleta rusa. Santiago saluda desde el micro y os invita a estar con nosotros este ratito de buenísimo rock clásico y contemporáneo. Ya sabéis, los que nos seguís. Y bueno, yo lo comentamos a los que no nos seguís y estáis ahí igual de nuevas. Bueno, pues eso, que la ruleta rusa es un programa semanal, o al menos eso intentamos, que se realiza desde el año 2008-2009. Sin interrupción o sin prácticamente interrupción, y que está enfocado a difundir y compartir con vosotros el rock clásico y contemporáneo que a nosotros nos gusta, fundamentalmente un rock que está basado en los mejores años del rock para nuestro gusto, ¿no? Que son bueno, pues una década, como decimos siempre, con los límites un tanto difusos, década que se puede encontrar entre finales de los 60 y finales de los 70, donde nosotros creemos que se escribió el mejor rock de todos los tiempos, sea por lo que fuera, porque el mercado estaba evidentemente de una manera completamente distinta a lo que es hoy en día, porque, bueno, por los elementos y las condiciones sociales de entonces, bueno, pues también ayudaban a esto. En fin, sea por lo que fuera, como digo, para nosotros, para los que hacemos la ruleta rusa, aquellos años fueron los mejores. Así que aquí vais a escuchar, se escucha en la ruleta rusa, buen blues rock, hard rock, rock progresivo, evidentemente, rock psicodélico también, evidentemente, también algo de folk y de folk rock y de country rock, que, bueno, pues nos encantan algunas de sus vertientes. Y luego pues también escuchamos evidentemente bandas que llegan hasta nuestros días y que, bueno, pues su sonido creemos que está de alguna manera, bueno, pues en algún punto enraizado en esos grandísimos años de la historia del rock. Ya sabéis que nos escucháis la mayoría a través de nuestra web, la ruleta rusa radiorock.com, y que tenéis un correo que es Santi, aquí el que os habla, santi@laruletarusaradiorock.com, donde nos podéis escribir, mandar sugerencias, peticiones, y los músicos, las bandas que queráis que os promocionemos y que queráis aparecer aquí en la ruleta rusa, bueno, pues eso, enviarnos vuestro contacto, que estaremos encantados de al menos darle una escucha a vuestro trabajo y ver si entra dentro de, bueno, pues del gusto fundamentalmente de la gente que hacemos esta ruleta rusa. Y desde luego nosotros encantados de difundir y promocionar buenos trabajos de rock. Bueno, pues dicho esto, vamos con la entrega de esta semana. Entrega, como siempre, plena de buenísimo rock, al menos, como digo, para los que hacemos la ruleta rusa. Y bueno, pues en fin, vamos, hemos abierto, como ya estamos haciendo habitualmente en nuestros programas, con el que nuestra sección, que es la del álbum de la semana. Nuestro álbum de la semana, como habéis podido escuchar, es esta maravilla que se llama Two Islands, uf, al fin lo diré con mi inglés, de esta super banda californiana que se llama Monarch, que es una banda que ya os hemos presentado aquí en la ruleta rusa y que, bueno, pues pertenecen al movimiento psicodélico contemporáneo de esa área, sobre todo del sur de California, en el que encontramos bandas excelentes, maravillosas, como los Earless, por ejemplo, los Joy, el Brian Ellis Group, los Astra, todos ellos ya los hemos escuchado aquí. Y bueno, pues desde San Diego, California, desde esa área, como digo, nos llegan los Monarch. Monarch es una banda que pertenece a ese super sello que se llama el Paraíso Records. Muchas de las bandas, o la gran mayoría de las bandas de este sello exquisito, ya os hemos traído aquí. Y bueno, pues también, si queréis saber más sobre el Paraíso Records, os referimos, os dirigimos a que busquéis en nuestra web, en la ruleta rusa de radiorock.com, como os decía, el especial que dedicamos a este sello excelente, maravilloso, bueno, con un catálogo pequeñito, pero en fin, poquita, pero muchísima calidad, como es, como digo, estos Monarch, que vienen desde California. Este es su único álbum, este Two Islands, o dos islas, al final lo diré en español. Y bueno, pues esta banda está formada fundamentalmente por un cuarteto, por un quinteto, mejor dicho, que son el guitarrista Nate Burns, el otro guitarrista, que es Thomas DiBenedetto, el vocalista Dominic Denholm, el bajo eléctrico de Matt Waits y la batería de Andrew Weir. Si queréis seguir a los Monarch, bueno, pues tenéis la web del Paraíso Records, que es elparaísorecords.com. También los podéis seguir a través de Bandcamp, de su espacio en Bandcamp, que es monarch4.bandcamp.com, monarch4.bandcamp.com. Y también los podéis seguir a través de Facebook, en donde los encontraréis en facebook.com/monarchbrothers. Bueno, pues ya hemos escuchado de este Two Isles, hemos escuchado el corte que se llama Ascent, y vamos a pasar a escuchar otro corte de este, que es el primer trabajo largo de la banda, publicado a principios de este 2017, que se llama, ese corte que vamos a escuchar, Sidnance Fervor. Aquí están los californianos Monarch, nuestro álbum de la semana, este Two Isles, publicado este 2017. Bienvenidos a la ruleta rusa. Thank you.

Y bueno, vamos con nuestra sección de rock clásico, ¿no? Sección que normalmente ocupa el segundo lugar en nuestra programación, en nuestro programa. Vamos a volver a escuchar a esta super banda que se hacían llamar Mogul Trash, una banda estupenda que fue fundada por el que fue guitarrista en su momento de esa otra super banda de blues rock de finales de los 60 que se llamaban Colosseum. Bueno, pues los Mogul Trash están formados por el guitarrista, como digo, fundamentalmente el guitarrista de los Colosseum, James Liederland, que bueno, pues se junta aquí a otros monstruos, como por ejemplo el vocalista de los King Crimson, John Wheaton, que fue luego vocalista de los King Crimson, evidentemente, y a el músico Roger Ball, que también venía de hacer de grabar algo con los Colosseum. Bueno, pues se juntan estos tres monstruos y en torno a ellos forman esta super banda que se llamaba Mogul Trash, que fue de cortita de vida, ¿no? Pero que grabaron un solo álbum, un álbum excelente, este del nombre de la misma banda, Mogul Trash, y que, bueno, pues como nota también decir que fue producido este álbum por el teclista Brian Auer, el teclista de la Brian Auer's Oblivion Express. Bueno, y que también toca aquí en este tema el piano. En fin, en este Mogul Trash, excelente muestra de progresivo, blues rock, en fin, un poquito de todo, como hacían las bandas de aquella época, talentosísimas todas ellas. Bueno, pues eso, en este Mogul Trash del 71, primer y único álbum de la banda, encontramos, como os decíamos, a los músicos James Liederland tocando las guitarras y poniendo las voces, al gran John Wheaton tocando el bajo eléctrico y poniendo las voces, a la batería Bill Harrison tocando la batería, evidentemente, a Malcolm Duncan tocando el saxo tenor, a Michael Rosen tocando la trompeta y la guitarra, y a Roger Ball tocando el saxo alto, barítono y soprano, y como digo, Brian Auer apareciendo en algún tema tocando el piano. Bueno, pues de los Mogul Trash ya hemos escuchado ese super corte de casi 10 minutos que se llama Elegy y que ya hemos escuchado aquí en la ruleta rusa, pero es que es una delicia. Y vamos a escuchar otro corte larguito también, unos 7 minutos y cuarto, de este Mogul Trash de la banda de mismo nombre del año 1971. Escuchamos ya What's This I Hear, Mogul Trash. Thank you.

Bueno, y entrando ya de vuelta a nuestros días en el terreno de las novedades que escuchamos aquí en la ruleta rusa, os traemos esta super banda que hemos descubierto hace poquito, que se hacen llamar Red Bowling Ball y que vienen desde París, Francia, una banda que suena de maravilla, como habéis podido escuchar en este Alongside the Traveler, un álbum de este año 2017 y que podéis encontrar en el Bandcamp de la banda en redbowlingball.bandcamp.com. La banda formada fundamentalmente por Pierre Yves Joncourt, que toca las baterías, evidentemente. Sí, no, la batería no. Bueno, la banda está formada, si no está muy clara la documentación, la banda está formada por Pierre Yves Joncourt, Rafael San Martino, Jean-Baptiste Brett, Jonathan Dault y les ayuda aquí Matthew Realini. En fin, un álbum excelente, de buenísimo blues, rock, hard rock también, y también, como no cierto, rock psicodélico, de los franceses Alongside the Traveler. Como ya os comentaba, los podéis escuchar y comprar y seguir en Bandcamp, redbowlingball.bandcamp.com, y también los podéis seguir a través de su Facebook, que es facebook.com/redbowlingball. En fin, excelente trabajo este primero de la banda de este 2017, Alongside the Traveler. Ya hemos escuchado la intro, esta cosita acústica tan deliciosa, y vamos a escucharlos ya a tope, a los parisinos Red Bowling Ball. Escuchamos ya No Matter What. When you feel alone and nothing can be done, blue cloud inside of you and the rocks coming to you. No matter what, no matter what, yeah, there can be an escape. If you feel consumed by the sun you do, you shouldn't be sad if people are mad. Let them chat no matter what, leave them there so far. We'll be right back. feeling all the vibes. Now get in your eyes, leave your problems aside, and show us with your pride. No matter what, no matter what, you said the rock and the song, it's my home and blues. My big song to repair, I can do a second here. Once spawning in getting a pain, once spawning in your brain. No matter what, no matter what, there's some team that's insane. Well, I'm sticking in your brain. Whoever dropped in this date. I've been running, fell down a manhole. Y bueno, seguimos en terrenos blues rockeros, hard rockeros, de la mano de esta banda que también hemos descubierto hace bien poquito y que se hacen llamar Vitelli, una banda que viene desde Perth, Australia, y que fundamentalmente la forman el guitarrista y vocalista Michael Vitelli, el batería Royce Mack y el bajo de Peter Lorenz. Los Vitelli, bueno, pues publicaron este En Bringing Me Down en el año 2009, y bueno, como podéis, ya habéis podido escuchar, suena de auténtica maravilla. Los Vitelli tienen su web, que es vitelli.com, así es como se llama la banda de los australianos, y acaban de sacar hace bien poquito el que es un nuevo álbum que se llama Out of the Sun, y que esperamos tenerlo aquí en nuestras manos en nada y traerlo aquí a compartirlo con vosotros en la ruleta rusa. Pero bueno, como digo, para un poco, bueno, pues abrir el apetito, de vamos a escuchar, o estamos ya escuchando, este Ain't Bring Me Down del año 2009, excelente muestra del trabajo blues rockero maravilloso y hard rockero de los australianos Vitelli. Hemos escuchado el corte que se llama Manhole, y vamos a escuchar ya Sucked Lip Up, Vitelli, antes de que se me olvide. Ya he dicho su web, vitelli.com, y también los podéis seguir en Facebook, que es facebook.com/vitelli.band. facebook.com/vitelli.band. Ahora sí, vamos a escuchar ya ese corte que decíamos, ese Sucking It Up, de este Ain't Bring Me Down del año 2009 de los australianos Vitelli. I've said a million miles, all that I've seen and all that I've done, and all those years in the burning sun cannot fade. Oh, what I miss the most, and it kills to learn that I love a ghost. Oh, if the new time to entertain, suck it up, suck it up, drink all the rain, suck all the pain. Oh, when I recall into my cave, rewind and replay that final wave. It's all that I have and will ever be. Beyond that image, well, I just can't see. But what the future holds, well, I cannot know. But to the people, well, I just can't show. 'Cause if they knew what was in my mind, was in my heart, they would die. There is no time to feel the pain, for I must go and entertain. Suck it up, suck it up, drink all the rain, suck up the pain.

Bueno, y vamos a cerrar esta ruleta rusa de esta semana con todos unos clásicos, banda maravillosa que los que nos seguís ya sabéis que nos encanta. Bueno, nos encanta casi todo el movimiento grunge de Seattle y todo lo que se formó en torno a ellos. Y bueno, pues fuera de Seattle también encontramos dentro de este movimiento a bandas como los Screaming Trees, de sobra conocidos, la banda del vocalista Mark Lanegan, hoy en día activo con discos un tanto irregulares, alguno aquí ya hemos traído. Y bueno, pues también en la banda encontramos a músicos como Gary Lee Conner, como Van Conner, como Mark Pickerel y Barrett Martin, todo, como digo, nombres hoy en día de sobra conocidos para los que os gusta, como a nosotros, como digo, el movimiento, este movimiento de con epicentro en Seattle, el movimiento grunge de principios, finales de los 80, principios de los 90, en el que, bueno, pues en fin, explosionaron bandas tan maravillosas como Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains, Nirvana, Mudhoney, los Melvins, Skin Yard, Green Rivers, Cosmic Psychos y un larguísimo, larguísimo etcétera de buenísimas, buenísimas bandas. En fin, bueno, pues nos vamos a despedir escuchando los Screen Trees, como ya habéis podido oír en directo hoy. Nos vamos a acercar a este directo del año 1993 en el Coach House en San Juan Capistrano, en Estados Unidos. Directo, como digo, del año 1993. Ya hemos escuchado el corte que se llama Shadow of a Season, uno de los clásicos de la banda. Y vamos a escuchar Winter Sun, otra de las canciones de este directo de los Screaming Trees en este The Coach House en San Juan Capistrano en el año 1993 en los Estados Unidos. Supongo que allá por el área de California, por ahí, no, que es por donde se encuentran todos esos nombres, igual por Texas también, bueno, cerca de toda esa zona del noroeste de los Estados Unidos. En fin, bueno, pues eso, nada, con los Screaming Trees os quedáis en directo con ese Winter Sun y nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene en otra edición de esta vuestra ruleta rusa. Hasta entonces, a cuidarse y nos escuchamos pronto. Adiós, adiós, adiós. Precious bride, bring it around. is doubtful. And I'll never see it all. With birds of winter in your eyes. Down with post capital. I'll never see it all. With birds of winter in your eyes. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.